Pero te sabés la letra, cantalo. Tiene que tocar este tipo. A pedido de él. Dile que no levanta la mano, maneja el patrullero. Con las manos de un aire, te miré. Estaba tan bonita, tan sensual. Te imaginé a tener, me hizo mal. Las manos donde están, ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Y tarde comprendí, contigo tenía todo bien. Me lo...